Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria y cultural de Jerez de la Frontera, a Frontera Radio. Como cada jueves en directo, como cada fin de semana en diferido, aquí estamos el equipo de la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes para hacer nuestro programa de astronomía y de ciencias del espacio, Un Punto Azul, que se llama. Saludos de Alfonso Saborido, que se encuentra a este lado de la pecera, y saludo a los compañeros que están al otro lado del cristal. Don Antonio, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, cansado, pero bien. Bueno, me alegro de verle y de oírle. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches, tarde o como sea. Buenas noches. Hoy es su noche. Luego nos dará muchas explicaciones y nos ilustrará con sus cosas. Vale. Don Marcos Montes de Oca. Se le iba olvidando, don Alfonso. Estaba a punto de echarme a llorar. Usted sabe que no se me va olvidando. Usted sabe que estar aquí es estar hablando y estar pensando en varias cosas. Vaya, vaya, si lo sé. Una especie de locutor multimedia. Sí, lo que multitarea. Tiene, multitarea. Eso, multitasking aquí bonito. Aquí en este lado. Don Alejandro. Hombre, ¿qué pasa, Alfonso? Nos alegramos de verte. Igualmente. ¿Ha dejado usted Granada por un tiempo? Por un tiempo, aunque cada vez yo más de menos eres. Pues eso está bien. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Don Miguel, buenas noches. Buenas noches. ¿Y usted también hace tiempo que no venía por aquí? Pues sí, por asuntos de trabajo he estado bastante liado. Bueno, pero nos alegramos de verle. Igual. Y don Álvaro, sí. Y pues, don Álvaro. Buenas noches. Buenas noches. Hoy lo tengo en una postura incómoda, porque usted no me ve y ni hace falta que me vea. Usted solamente le habla al micrófono. Sí, así me concentro en hablar lento y con bajo volumen. Ahí está. Bueno, pues ya están presentados los componentes de nuestro programa que hoy están aquí con nosotros. Thank you. Bueno, hoy hacemos esto, cuando hacemos esto es 10 de marzo de 2005, y mañana, como sabéis, pues hace un año de los trágicos sucesos que pasaron en Madrid, ¿eh? Nosotros no somos, tenéis los micrófonos abiertos, la palabra, ¿eh? Que no somos ajenos a todo esto que pasó, ¿no? Como, no iba a decir ya ni españoles, sino como seres humanos que somos, ¿no? Y ayer tuvimos en Jerez, en el pleno del ayuntamiento, un pleno especial que se hizo, a uno de los componentes de la asociación de víctimas del 11 de marzo que perdió a un hijo suyo, ¿no? Vamos a escuchar su testimonio grabado, ¿eh? Y luego pues haremos una cosita. Un momentito y escuchamos este testimonio de este señor. Buenas tardes, señora alcaldesa, corporación municipal, queridos amigos y amigas de Jerez. Antes de empezar lo que quería deciros, siento la necesidad de manifestaros el gesto de unanimidad que habéis hecho aquí. Sabéis que no es fácil esa palabra, y todos los días en España estamos viendo gestos de falta de unanimidad, y entonces hoy aquí respirar la unanimidad es muy grato para nosotros. Queridos amigos y amigas de Jerez, en primer lugar queremos entregaros, en nombre de la asociación, un abrazo de cariño que hemos querido traer personalmente aquí a vuestra casa, la Casa del Pueblo, pues desde el principio sentimos latir los corazones jerezanos junto a nuestro dolor. Estamos profundamente agradecidos por las iniciativas que habéis tomado para homenajear la memoria de los que nos fueron arrebatados por la barbarie terrorista de los malditos. Gracias por habernos sentido y por haber llorado a nuestro lado, haciendo vuestro nuestro dolor en un intercambio de amor entre seres humanos. También queremos mostrar nuestro agradecimiento en nombre de los 192 asesinados y los más de 1.500 heridos, cuyas vidas y las de sus familias han sido marcadas por el dolor para siempre. Y tampoco olvidamos a todos los testigos de la masacre que grabaron en su retina aquella foto que les impide volver a soñar bonito. Ninguna muerte violenta debe ser gratuita. Ningún asesino debe ser justificado, ni tampoco puede haber comprensión hacia ninguna clase de terrorismo o violencia, vengan de donde vengan. Pues nadie puede otorgarse el derecho a decidir sobre la vida o la muerte de ningún ser humano, nuestro bien más precioso. Día a día descubrimos que las guerras y la violencia no son solución de nada, pues alimentan la barbarie, el horror, los fanatismos e integrismos ideológicos, religiosos o políticos, que hacen aflorar el lado más oscuro de la condición humana, sembrando en terror en las personas, en la mayor parte de los casos, en personas inocentes. Recibimos con gran satisfacción y cariño todas las muestras de solidaridad recibidas de toda España, todas, os aseguro, necesarias e igualmente gratificantes. Esos gestos que nos hacéis llegar desde las instituciones locales, como hoy en Jerez, desde las instituciones provinciales o estatales, desde las asociaciones ciudadanas o profesionales, desde los centros de enseñanza o universidades, o desde el corazón de cada persona. Apreciamos enormemente el valor del afecto y el cariño, eso que ustedes nos están regalando hoy en Jerez, y agradecemos cada premio, cada homenaje, cada poema, cada canción, cada mirada de cariño y comprensión, cada abrazo, cada sollozo, cada latido de ternura, cada lágrima rebelde que derramáis y habéis derramado en abundancia por nuestros seres queridos. También hemos descubierto el valor de la palabra diálogo, y creo que aquí también tenéis constancia de ello. Eso que los asesinos lamentablemente nunca podrán valorar. Y todo junto nos empuja cada vez con más fuerza a convertir todas nuestras iniciativas en gestos por la paz. Nos solidarizamos con todas las víctimas del terror, doliéndonos cada día que vemos crecer incesante esa familia universal que vive el dolor infinito de la pérdida de un ser querido. También hace dos días otra familia tristemente sufrió, aunque no en las mismas condiciones, la pérdida de un ser querido aquí, de dos niños de Jerez. Hemos aprendido que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y en Jerez nos habéis hecho un hueco de calor en vuestros corazones. Para terminar, quería daros las gracias por no olvidarnos, por seguir a nuestro lado, por todo vuestro esfuerzo y vuestro ímpetu en hacernos saber que no estamos solos, y por ello queremos tenderos un puente con todo el cariño que somos capaces de devolveros. Y deseamos que las cenizas del calor que crepita en nuestros recuerdos abonen la semilla de la paz. Muchas gracias. Francisco Javier Casas Torresano, José Raúl Gallego Triguero, Miriam López Díaz, Sonia Parrondo Antón, Guillermo Cené Pallarola, Óscar Abril Alegre, Cipriano Castillo Muñoz, María Pilar Gami Torres, María del Carmen López Pardo, Juan Francisco Pastor Pérez, Miguel Antonio Serrano Lastra, Liliana Guillermina Acero Usmina, María Inmaculada Castillo Sevillano, Abel García Alfagueme, María Cristina López Ramos, Daniel Paz Manjón, Rafael Serrano López, Florencio Aguado Rojano, Sara Centenera Montalvo, Juan Luis García Arnaiz, José María López Menchero Moraga, Josefa Pedraza Pino, Paula Esfeacu, Martínez Alois, Oswaldo Manuel Cisneros Villacís, Beatriz García Fernández, María Jesús Macías Rodríguez, Roberto Pellicari Lópezosa, Federico Miguel Sierra Sefrón, Juan Alberto Alonso Rodríguez, María Eugenia Ciudad Real Díaz, María de las Nieves García García Moñino, Francisco Javier Mancebo Zaforas, Pilar Pérez Mateo, Donino Simón González, María Josefa Álvarez González, Jacqueline Contreras Ortiz, Enrique García González, Ángel Manzano Pérez, Felipe Pinel Alonso, María Susana Soler Iniesta, Adrianov Adrián Asenov, Soledad Contreras Sánchez, Cristina Aurelia García Martínez, Vicente Marín Chiva, María Scarlett Plasencia Hernández, Carlos Soto Arranz, María Nuria Aparicio Somolinos, Maripaz Criado Pleiter, Carlos Alberto García Presa, Antonio Marín Mora, Elena Ples, Marión Superville, Alberto Arenas Barroso, Esteban Martín de Benito Cabo Blanco, José García Sánchez, Begoña Martín Baeza. María Luisa Polo Remartínez. Alessandro Socio. Neil Llevé Astor Cóndor Masco. Sergio de las Heras Correa. José María García Sánchez. Ana Martín Fernández. Inuit Popa. Danuta Teresa Espila. Ana Isabel Ávila Jiménez. Miguel de Luna Ocaña. Javier Garrote Plaza. Luis Andrés Martín Pacheco. Emilián Popescu. José Luis Tenesaca Betancur. Miguel Ángel Badajoz Cano. Álvaro de Miguel Jiménez. Petrica Geneva. María del Pilar Martín Rejas. Miguel Ángel Prieto Humanes. Iris Toribio Pascual. Susana Ballesteros Ibarra. Juan Carlos del Amo Aguado. Ana Isabel Gil Pérez y su hijo, que llevaba en el vientre de 7 meses, que en este caso es un feto. Carmen Mónica Martínez Rodríguez. Francisco Antonio Quesada Bueno. Fernando Torres Mendoza. Francisco Javier Barahona y Medio. Marta del Río Menéndez. Óscar Gómez Gudiña. Miriam Melguizo Martínez. John Jairo Ramírez Bedoya. Carlos Tortosa García. Gonzalo Barajas Díaz. Nuria del Río Menéndez. Félix González Gago. Javier Mengíbar Jiménez. Laura Ramos Lozano. Jesús Utrilla Escribano. Gloria Inés Bedoya. Nicoleta Díaz. Angélica González García. Michael Mitchell Rodríguez. Miguel Reyes Mateos. José Miguel Valderrama López. Sanae Benzalá y Maduán. Beatriz Díaz Hernández. Teresa González Grande. Estefan Motol. Miriam Rivero Pedraza. Saúl Valdez Ruiz. Rodolfo Benito Samaniego. Georgeta Gabriela Dima. Elías González Roque. Segundo Víctor Mopocita Mopocita. Jorge Rodríguez Casanova. Mercedes Vegas Mingo. Anca Valeria Bodea. Dinka Dimitrova Paunova. Juan Manuel García García. Encarnación Mora Donoso. Luis Rodríguez Castel. David Vileda Fernández. Livia Bogdan. Kalima Dimitrova Basieva. Javier Guerrero García. María Teresa Mora Valero. María de la Soledad Rodríguez de la Torre. Patricia Irraza Bislau. Florencio Brasero Murga. Sam Yoko. Berta María Gutiérrez García. Julia Moral García. Ángel Luis Rodríguez Rodríguez. Juan Ramón Zamora Gutiérrez. Trinidad Bravo Segovia. Sergio Dos Santos Silva. Pedro Hermida Martín. Francisco Moreno Aragonés. Francisco Javier Rodríguez Sánchez. Yaroslav Cernius. Alina María Brick. María Dolores Durán Santiago. Alejandra Iglesias López. José Ramón Moreno Izarche. Ambrosio Rogalo Escribano. Saba Sigoski. Stefan Budai. Osama El Amrati. Mohamed Itaimir. Eugenio Moreno Santiago. Cristina Romero Sánchez. Tibor Budi. Sara Encina Soriano. María Ivanova Stekova. Juan Pablo Moris Crespo. Antonio Zabalete Sánchez. María Pilar Cabrejas Burillo. Carlos Marino Fernández Dávila. Pablo Izquierdo Asanza. Juan Muñoz Lara. Sergio Sánchez López. Rodrigo Cabrero Pérez. María Fernández del Amo. María Teresa Jaros Narrillos. Francisco José Narváez de la Rosa. María Isabel Sánchez Mamajón. Milagros Calvo García. Rex Ferrer Reinado. Alexander Kladkoboy. Mariana Negru. Juan Antonio Sánchez Quispe. Sonia Cano Campos. Héctor Manuel Figueroa Bravo. Laura Isabel Laforga Bajón. Ismael Nogales Guerrero. Balbina Sánchez Dehesa Francés. Alicia Cano Martínez. Julia Fruto Rosique. María Victoria Leoy Moyano. Inés Novellón Martínez. David Santa María García. José María Carrilero Baeza. María Dolores Fuentes Fernández. María Carmen Lominchar Alonso. Miguel Ángel Orgaz Orgaz. Juan Carlos Sanz Morales. Álvaro Carrión Franco. José Gallardo Olmo. Ángel Pardillo Checa. Y Eduardo Sanz Pérez. Que descansen en paz. como una flor que marchita está, igual que la llama en el cielo se va, como muñeca que nadie llama. A veces me siento así, y viendo las nubes que están sobre mí, y escucho en el viento las aves llorar, yo canto anhelando en la oscuridad, volviendo el cielo a brillar. Paz y esperanza, ruego y anhelo al gran Señor que nos conceda que en este mundo en que vivimos, para el mañana un poco de paz. Paz y esperanza, ruego y anhelo que nos conceda ya para todos. Es de deseo que nada cuesta, es la añoranza que tengo en mí. Soy solo un poeta que quiere lograr con mis canciones más cerca llegar. Paloma de paz solo yo quiero ser, y así poder sembrar paz. Paz y esperanza, ruego y anhelo al gran Señor que nos conceda que en este mundo en que vivimos, para el mañana un poco de paz. Paz y esperanza, ruego y anhelo que nos conceda ya para todos ese deseo que nada cuesta, es la añoranza que tengo en mí. Ven aquí, alcanza a ti, que reine la paz y amor. Ven aquí, alcanza a ti, la oración de paz y amor. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. un punto azul. Ya estamos aquí. Hemos querido hacer, ¿no?, un pequeño... Si se puede hacer algo, ¿no?, cuando ocurren cosas tan grandes y que nos sobrepasan y que aunque haya pasado un año, pues parece... Yo no sé si tenéis la sensación, ¿no?, pero parece que lo estamos viviendo de nuevo, ¿no?, como aquello, ¿no? Si queréis hacer un mínimo comentario y ya luego nos metemos en nuestro tema, que es la astronomía, pero aunque astrónomos no somos... Ante que astrónomos somos personas, ¿no? No somos insensibles ante semejante barbarie, ¿no? Personas como cada uno de los nombres que hemos leído, que parece mentira que en tan solo unas palabras quepa toda una vida. Es que hemos tardado 20 y tantos minutos, ¿eh? Es que es más fácil decir ciento, no fácil, sino decimos 190, 192 muertos, pero es que de allí hay mucho, ¿eh? En cada nombre hay una vida, hay unos familiares, hay experiencia. Hay gente incluso de la misma familia. Sí, sí, sí. Hermano. Sí. Madres y hijos, padres y hijos. En fin, pues desde aquí le deseamos pues que, bueno, que vayan superando esto, si es que se puede superar de la mejor manera posible. Y la promesa que le hacemos, como lo voy a hablar yo en nombre, o tú, o Solís, como presidente de la asociación, de por lo menos olvidarlo, no lo vamos a olvidar, que es lo peor que se puede hacer con las víctimas del terrorismo, ¿no? O sea, que lo recordaremos que, y ten en sobre cuenta todo, que presentaremos siempre nuestro apoyo a los que están vivos, que son realmente uh-huh. los que lo están pasando realmente mal. Aunque sobre todo cuando se conmemoran este tipo de cosas, ¿no? Estamos a 650 kilómetros, pero Madrid, ¿quién no tiene aquí familiares, amigos? La misma amigos agrupación, tenemos, ¿no?, todos en Madrid. Tenemos gente en Madrid. Bueno, entramos de lleno en nuestro programa de astronomía. Don Lito, espérese usted un momento. Un momentito, o se ponga usted nervioso. Te voy a poner el himno de... No voy a poner el himno. Es que tengo yo que pasar una cosa aquí. Porque resulta que tengo esto. No sé si usted escucha... ¿Me escucha usted bien por los altavoces? Uh-huh. Póngase los cascos. Que es lo primero que tenía que haber hecho usted. ¿Escucha los cascos? ¡Oh! Es su noche, de manera. Hacía tiempo ya que no sonaba. Digo que es su noche porque hoy nos va a hablar usted de... ¿De qué? De un libro. De un libro. Lo dejamos como, tirado la semana pasada. Como solemos hacer aquí, o bueno, viene siendo tradición, que cuando se lee un libro interesante, pues se comenta. Así fomentamos un poquito la lectura. Y si es de nuestro campo, pues mejor que mejor, ¿no? Y yo acabo de terminar, lo avisé cuando lo compré. Y bueno, voy despacito como una tortuguita, pero porque tampoco tengo todas las horas que desearía para leer, como todo el mundo. Y lo he terminado. El libro es El cosmos en la palma de la mano, de Manuel Lozano Leiva. Lo traigo aquí, bueno, primero porque me ha encantado. Mi discípulo ya dice que está enganchado. Yo, mi maestro, siguiendo con su labor callada pero efectivísima de guiarme por el proceloso mundo del cielo profundo y superficial, por sendero de la luz, para hasta alcanzar la fuerza, me lo pasó la semana pasada y yo, haciendo dejadez de otras de mis funciones, vamos, aprender la medicina que no he aprendido durante la carrera, pues estoy enganchado como una perra, que sería el término clínico. Y estoy fascinadísimo con el libro y entre lo repasar cosas que ya sabía y descubrir cosas que no sabía, que me las enseña el libro de una manera uh-huh. apabullantemente sencilla. Pues cuando me hablan de la mecánica cuántica, yo asumo directamente que nunca voy a entender lo que es. Ya hasta que viene este hombre y te la explica, ¿no? Y utilizando uh-huh. términos como bolondros y golpetazos, y no en su totalidad, pero sí la terminas de entender uh-huh. y... Me parece... Vamos, yo para mí ha sido... Este libro es el equivalente a la astronomía de el mundo de Sofía, a nivel de filosofía. Nadie sabía de filosofía hasta que leyó el libro del mundo de Sofía y todo el mundo ya hablaba de Descartes y de San Agustín con una facilidad pasmosa. Yo, si en vez de... ¿Cómo se llama? Leiva. sí. En vez de Lozano Leiva se llamara Lozan Lewis y el libro se llamara, yo qué sé, Historia de Luna, y fuera novelada, yo pienso que sería un bombazo editorial. Porque es eso, es enseñar a la astrofísica a aquel que no sabe. Igual que gente que no sabía lo que era la lógica de la razón pura, se leyó y se bebió por millones el mundo de Sofía. A mí me ha fascinado. Y vamos, voy por la mitad y cuando acabe el programa me lo llevaré a mi casa. Para terminarlo. Bueno, pues el tal Manuel Lozano, no sé si tuvo la suerte o la desgracia de ser profesor mío. Y cuando lo vi en la estantería, pues me acordé, me sonó el nombre y suerte de que tenía, está editado en sobrecubierta, en que tenía la imagen del escritor por detrás, y ya salí de dudas de que era el que yo pensaba. Y de enseguida, vamos, pasé por caja y me lo leí. Y es eso, es verdad lo que dice Álvaro, porque era un profesor sevillano de pura cepa, así, con ese humor fino, no, de ese que es muy atractivo a la hora de escuchar, también, porque, bueno, la mayoría, yo lo traté nada más que escuchándolo y cogiendo apuntes como poseso, de mi amada o denestada cuántica. Este es el primero que me habló de ella, pero enseguida vi que no era un profesional solo dedicado a esa rama de la física, porque cada dos por tres organizaba en la facultad charlas y congresos y mesas redondas y cosas de astronomía o astrofísica, y le vi enseguida que era... A las palas te apuntaría en del tirón enseguida, ¿no? ¿Qué? Por supuesto, vamos, tenía unos titulares y unos títulos las conferencias que como para no ir, o sea, uh-huh. Eran de las que abarrotaba la facultad en los tiempos en que la facultad se podía abarrotar, porque ahora no sé cómo estará la cosa, pero bueno, pues... Incluso tengo adaptados de él conferencias que dieron amigos suyos, bueno, que trajo y que me gustaron tanto, pues que lo tengo, las que yo tengo preparadas para dar, tengo pinceladas de tanto de él como de conferenciantes que él traía, ¿no? Bueno, pues este libro es de astrofísica a nivel fácil, divulgativo, ¿no? Aunque mete detalles curiosos que en los libros de astrofísica básica pues no lo había escuchado en ningún otro, ¿no? Empieza con los capítulos de el sistema solar cercano, describiendo lo que es nuestros compañeros del sistema solar, yendo, por supuesto, como siempre, en orden de lejanía, partiendo de la Luna, pasando por los interiores y ya después yéndose a los exteriores, pero a la vez dando pinceladas de... no solo describiendo, sino dando la explicación física de por qué el sistema solar es como es, porque, claro, aparte de lo principal es que él es físico y además de partículas, y entonces, pues, todo lo que es explicación básica de fenómenos físicos, pues lo describe lo mejor que puede, ¿no? Yo creo que bastante bien. Después se pasa ya a la galaxia, los alrededores, y explica lo que es la evolución de las galaxias, y ya entonces lo que a partir de aquí pega un giro y empalma lo que es la física de partículas con la astronomía. Empieza a hablar del átomo y de la cuántica, las moléculas. Y ya a partir de ahí, para poder explicar el Sol, cómo funciona el Sol, cómo funciona una estrella, ¿no? Es de los temas centrales del libro, ¿no? A partir de más o menos cómo es, que describe cómo es el Sol, habla de los demás tipos de estrellas y qué es lo que le diferencia y qué es lo que se parecen al sol. Y aquí es donde, bueno, es lo que la parte del libro que más me ha gustado, que es la parte de la vida de las estrellas, desde su nacimiento hasta su muerte. En el nacimiento es uno de los pocos libros que es bastante extenso en el tema de las nubes de protoestelares, ¿no? que forman los sistemas solares. Lo explica con bastante profundidad, ¿no? La explica cada una de las estrellas según su masa, como él lo que suele pasar, que tienen vidas diferentes, y sobre todo lo que más me gusta, el episodio de la muerte. La muerte de la estrella. Tiene muchas formas y bonitas de morir la estrella, ¿verdad? Sí. Dejando bonitos cadáveres, recordemos. Dejando bonitos y preciosos cadáveres. Bonito. Y vistosos, y sobre todo vistosos. Algunas otras, ¿no? Otras son muy modestitas, apagándose. Y hacen mucho hincapié en los procesos nucleares que hacen que funcione, explicándolo, pues, todo lo básico que se puede explicar, ¿no? Es una reacción nuclear, pues, a nivel básico, pero yo creo que lo consigue, ¿no? Y al final termina el libro a partir de que ya ha explicado cómo todos los elementos químicos se han producido en las estrellas, cómo esos procesos, esos productos químicos se reorganizan en sustancias que después dan a organismos vivos, ¿no? Y la posibilidad, como siempre, bueno, terminan estos libros, de la posibilidad de vida inteligente, en posibilidad lugares, de, ¿no?, comunicación, la siempre eterna ecuación de Drake, y bueno, pues... Que hemos traído algunas veces también ya aquí, ¿verdad? Sí, pero es muy completo, claro, barre toda la astronomía, pero con el toquecito este de física que, que lo hace muy interesante, ¿no? Nada, pues si quieres, hacemos ahora una pausita y después ya, si quieres, debatimos alguna pregunta o algo. Es que yo te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Te la hago ahora o te la hago a bocajarro después de la pausita? Después de la publicidad. Pues después de la publicidad. Bueno, publicidad no. Bueno, pausa. Publicidad no, porque no hay. No hay, eso. Pero luego yo te voy a hacer una pregunta. Okay. Nos quedamos con una canción que tiene un título muy bonito. Y la tengo yo por aquí, que se llama Il faut du temps. Hace falta tiempo. Il faut du temps pour apprendre à sourire, pour apprendre à grandir au milieu d'un combat. Il faut du temps pour apprendre à aimer, pour prêter ses jouets, mais on n'en est pas là. Il faut du temps, on nous dit ça, on dit, on parle et on écrit, et la guerre se vend. Il faut du temps, mais les sourds parlent encore. Quand la poussière s'endort, moi je prie dans le vent. Je me suis battue pour ça, j'ai serré dans ma voix tous ces mots qui font peur quand on ne les entend pas. Je me suis battue pour ça, j'ai serré ces femmes qui plairent et que l'on ne voit pas. Il faut du temps pour pendre haut et court les idéaux trop courts qui font cracher le sang. Il faut du temps, non, il faut vouloir fort. Monsieur Gandhi est Ya estamos aquí, estamos de vuelta en Un Punto Azul, programa de astronomía. Y don Manuel, no, que yo venga, la pregunta no es difícil. Yo le quería preguntar, ¿el libro es muy complicado para una persona, para quién está escrito? ¿Para el pueblo vulgo normal y corriente? Sí, porque, bueno... Para la ESO, ¿no? Aquí querría que me ayudara quien lo está leyendo ahora, porque, bueno, yo llevo ya unos cuantos y entonces... Hay que decir que Lito tiene formación de físico y, por ejemplo, ahora lo está leyendo Álvaro... Que también tiene formación de físico. De médico. Es un flamante licenciado en medicina. Yo, orgullosísimo de salir a la palestra en defensa de mi maestro, pero vamos a ver, es que el término, el concepto que hay que definir es... ¿Qué conocimiento tiene el vulgo? Me explico, mi hermana es pedagoga y le he invitado a que se lo lea. Y no tiene ni idea de lo que es un vector. Y yo pienso que mi hermana tiene los conocimientos suficientes como para entender el libro. Pero para el gran público, me refiero al gran público que compra el Código Da Vinci, que se va comprando los libros que van saliendo de moda. Yo pienso que, es que, vamos a ver, como decía Baltasar Gracián, lo bueno cuesta un poco. La gente que no intente, es que como decir, yo tengo un amigo mío que se está doctorando en física en Hall. Y le explico, bueno, explícame la teoría de relatividad. Y me la explica. No la entiendo. Me la pone distinta. No la termino de entender. Y a la quinta le digo, sí la entiende. Y dice, sí, pero es que lo que te he explicado ya no se parece a la teoría de relatividad. hay que hacer un pequeño esfuerzo cognitivo para entender ciertos conceptos. A lo mejor a la primera no entiende eso de qué va la desintegración alfa. A mí me ha costado 3 intentos. Una comparación. ¿Es más fácil que la historia del tiempo de Stephen Hawking? A mí me ha resultado más fácil. La historia del tiempo es demasiado enrevesada. Y aparte, primero, no da ejemplos. Y esto da ejemplos de todo, de una manera, la base de la enseñanza, ¿no? Como no entiendo, por ejemplo, simplemente para entender las dimensiones, para dimensionar el sistema solar, que vale, sí, te dan la cifra y tú te quedas igual. Pero para dimensionar, por ejemplo, el magnífico ejemplo, yo llevo años peleándome con los átomos y con la... Yo, cuando estudié física, de toda esta parte de la física solo se me quedó la palabra fotodinámica cuántica, que me encantó. No sabía lo que significaba, pero había una disciplina que me interesa mucho, que es la fotodinámica cuántica. Que paliga, es escándalo, pero ya está, no me preguntes más. Solo sabía que había quarks, que se llamaban así porque alguien había escrito una novela en la que era un tío sin cara, el quark, y ya está. Y ahora entiendo, ahora no soy un experto de cuántica, pero sé lo que es un muón, sé lo que es un tauón, y sé lo que es la desintegración alfa, que yo he dado física médica, me la dieron, me la tragué, la probé y listo. Y la probé sin entenderla. Ahora entiendo lo que es la desintegración alfa. Justamente de lo que más debería de saber cuando en la parte de medicina quedabas física, justamente eso, las radiaciones ionizantes, la radiación alfa, la beta, los rayos X, etcétera, etcétera. Vale, pero yo me aprendo los 8, 10, 20, 200 datos que necesito sobre la desintegración alfa, cuál es mala, cuál es buena, cuál se utiliza para los rayos X, qué narices es un TAC, muy bien. Pero ahora entiendo cuál es el fundamento físico de la desintegración. Eso es. Y yo pienso que hace falta un pequeño esfuerzo. También es verdad que una persona que solo lee el marca le va a ser difícil entender, yo que sé, palabras como inercia o fuerza. Si tienes algún conocimiento de ciencia mínimo, te resultará menos difícil, menos obtuso, menos complicado. El problema de esto es que muchas veces no sabemos ni leer. Por ejemplo, alguien que lee energía potencial, pues cualquiera... Energía potencial es un concepto que se da en primero de ESO o segundo de ESO. En la ESO, sí, seguro. P es igual a MGH. O mejor todavía, energía potencial es la energía que tiene un cuerpo. Cuanto más alto está, más fuerza tiene el caer. Es así de simple. Si entiendes ese concepto, que no hace falta ser físico cuántico, pues ya tienes mucho ganado. Yo pienso que es un de los libros que hay que invitar a la gente a que lo lea, a que se esfuerce un poco en leerlo y entenderá de verdad las cosas. Uno lee el Código Da Vinci, no sabe de nada, no ha aprendido nada de historia, ni de filosofía, ni de teología, y termina el libro y se cree que sabe un montón. Lo que ponía el ejemplo de la historia de Sofía. Si sabes un poco de historia, para entender un poco la historia de Sofía, hay que saber un poco de historia y de filosofía. Si lo lees y no tienes ninguna base, te costará muchísimo diferenciar lo que es un escolástico de lo que es un presocrático. Si tienes una ligera idea, toda esa pequeña base te ayuda. La cuestión es, ¿cuál es la cultura del pueblo llano? Es que lo que estamos antes comentando de segundo de eso. ¿Con qué nivel sale la gente de eso? La cuestión es un poco esa. Yo pienso que una base normal, no se le está pidiendo. Yo no he tenido que utilizar ninguno de los conocimientos que he aprendido en medicina. Este libro lo puede utilizar perfectamente cualquier estudiante de bachillerato. Debería. Si cualquier estudiante de bachillerato no tiene muchos problemas para entender este libro, es que algo falla en el sistema, seguro. Y cualquier profesional, me explico, un licenciado en filología, en derecho, en empresariales. Que algo falla en el sistema o algo falla en el niño, ¿no? Por supuesto, algo falla en el niño. Pero vamos, si el niño está ya llegando a final de bachillerato, es que algo falla en el sistema, porque ese niño no debería haber llegado hasta allí. Esa es mi pequeña conclusión. Pero vamos, que cualquier licenciado o diplomado de grado medio tiene los conocimientos básicos. Estoy para entender este libro con mayor o menor esfuerzo. Pero es un libro que, eso, la historia de la filosofía, la historia de Sofía la leyó todo el mundo. Uh-huh. Y filosofía sí que es una materia difícil y obtusa y absolutamente nada intuitiva. Vamos, energía potencial es un concepto tan intuitivo como lo que más alto, desde cuanto más alto eres, más fuerte será la caída, ¿no? En cambio, a ti te hablan de la lógica de la razón pura y eso no hay manera de hacerlo intuitivo. Y la gente se chupó la historia de la filosofía y hablaba de razón y fe. Yo quisiera... Para compensar la velocidad. Nuestros oyentes se pierden toda la mímica del programa. Hombre, Hombre, las señales que es que... Ya llegará la televisión. Frontera televisión. Cuando llegue la televisión no vaya a poder llegar 5 minutos antes. Tiene que llegar una hora antes para maquillar. Como los aviones. Claro. Alguno sí. Incluso 2 horas antes. Se llegará. Qué ilusión María eso. No, yo estaba esperando al hilo del comentario de Álvaro, pues la opinión de quien está en estrecho contacto con los estudiantes de eso. Pues sí, sí. Realmente está un libro de estas características al alcance. La verdad es que yo no lo he leído. No lo he leído y lo pienso leer porque me estáis haciendo picar en la tentación, ¿no? Pues será de los pocos, porque yo de tema divulgativo de ciencia me he leído todo Asimov, me he leído un montón de cosas, pero justamente este no. Y lo prometo leerlo. Pues yo creo que hay de todo. Yo tengo, por ejemplo, una clase de cuarto de ESO, donde estoy dando física y química, estoy dando física concretamente ahora. Un tema tan apasionante y tan importante como son las ondas. Estoy ahora con las ondas, la luz, el sonido, todo hoy en día todo es ondas, desde los microondas hasta las radios, los teléfonos. Bien, pues hay gente que... no se entera, hay gente que no dice esto para qué, no sé qué, y hay gente, aunque sea poca, que te bombardea a preguntas totalmente sobre la naturaleza dual de la luz y sobre todo tipo este de cosas. O sea que siempre hay en un grupo de 27 que tengo yo, si no suelen ser 27 o 30 los grupos, siempre hay gente que quiere hacer carrera de ciencia, que siente curiosidad, que ha leído cosas, y yo creo que ese tipo de gente sí que puede leer este libro perfectamente. A poco que, porque lo que tú decías, Álvaro, conceptos de energía potencial y cinética, de calor, de temperatura, los conceptos básicos de física los tienen, porque los han dado a lo largo de la ESO. Y hay gente que sí los asimila. Y hay gente que acaba la ESO y está deseando hacer el último examen de física y de matemáticas, que no les las pueden soportar algunos de ellos, para meterse en cualquier otra cosa que no tenga. Te preguntan, ¿esto tiene física y matemáticas? Sí, entonces eso no voy a estudiar yo. Entonces, cualquiera que se meta a humanidades, cualquiera que se meta en ciclo informativo, pues está deseando soltar esto. Pero hay gente que sí, que dice, no, yo me gusta hacer algo de ciencia, todavía no sé bien qué. Otro dice, yo me gusta la arquitectura, otro dice, me gusta, ¿qué te digo yo?, algo de ingeniería. Y esa gente sí, te pregunta, y eso que pone aquí de la naturaleza dual, y te lo hace explicar 2 o 3 veces, y pues no lo acabo de entender. ¿Y cómo se transmite...? El sonido se transmite con medio, ¿no? Pero la luz en el vacío, ¿y cómo es posible? Y no lo acaban, y se lo explicas, que no le hace falta medio la luz. Pero no lo acaban de visualizar una cosa que no necesite medio ninguno y funcione y corra tan rápido. Y ya te digo que ese tipo de gente sí lo podía entender, ¿eh? Y ya os digo que el panorama no es halagüeño, ni hay una bonanza cultural estupenda, pero siempre... Ni antes tampoco era tan bueno. Pero siempre hay chavales interesados. ¿Cuántos de ustedes habéis leído al señor Leiva cuando teníais 16 años? Claro, claro, por supuesto. Eso está clarísimo. ¿Alguno? Me refiero a eso, que siempre dentro de un grupo... ¿Estáis pidiéndole ahora a los 16 años y yo, que lean a Leiva? Y yo pues veo mi parte, que es injusto, las ciencias y las matemáticas. A los 18 años intenté leerme la historia del tiempo de Stephen Hawking. Y yo hablo del sistema... Porque yo personalmente me siento muy identificado con ese pobrecito chico que intenta... Vamos a ver, a mí la física y las matemáticas se me atragantaron muchísimo durante el bachillerato. Muchísimo, las terminé detestando. Es lo que hablamos el otro día que veníamos de la Universidad de Cádiz. De acuerdo que yo en una época pues me dejé ir tal y cual, pero es que yo nunca encontré, ni por asomo, a nadie que me explicara la física y las matemáticas con la pasión con la que... Siento ser redundante, mi maestro me explica el tema de las estrellas. Vamos, que yo esta tarde me haya puesto a hacer en un papel la desintegración alfa por puro placer del conocimiento, cuando yo en COU salí corriendo, no es porque a mí no me interesara, es porque a mí me las hicieron. De acuerdo que a lo mejor yo era un poco dejado, vale, pero es que también el profesor que tenía delante, su misión es hacerme, aparte de entendible la asignatura, hacérmela atractiva. Yo no sé lo que usted era, sé lo que es ahora. Y te veo que es una persona madura, un recién y flamante licenciado en medicina, con una actividad en protección civil bastante, digamos, aceptable. Vale. Por lo tanto, estamos hablando en estatus y estados y estadios diferentes. Estáis, creo que un poco confuso con respecto al nivel que tienen los chicos hoy, al que teníais ustedes, uh-huh, o al que tenían los de mi promoción. Yo no recuerdo en mis clases que nadie se interesara mucho por la divulgación científica, ni por la ciencia en particular, ¿eh?, ni por la tecnología. Yo, lo digo sinceramente. Es otro de los temas que me pica. Es que el otro día, por ejemplo, yo tuve que hacer una atención psicosocial en catástrofe, porque una chica de quinto de medicina fue a hacer un examen oral. Y el profesor le dijo, te voy a probar, pero sé consciente de que no tienes ni idea de nada. Y la chica vino llorando y tuvimos que hacer un pequeño así briefing. Eso le ocurre al 99% de los licenciados. Claro, pero es que ya... No tiene ni puta idea de nada. Tenemos dos opciones. O sea, pero es que a nosotros nos lo dicen todos los días. Y como nos lo dicen todos los días, todo el mundo, a mí, eso cuando yo digo, yo termino la carrera y me voy a poner a trabajar. Y mis profesores me dicen, pero tú te atreves a trabajar de médico, no tienes ni idea de nada. Vamos a ver, primero, si no tengo ni idea de nada, la culpa es tuya, que ha sido mi profesor. Eso iba a decir, es que a mí un profesor me dice, usted no tiene idea de nada y usted me ha probado, me voy a la policía, rápidamente, ¿no? Hombre, porque es que me está engañando, porque me aprueba. Yo es que... ¿No? Formo parte, hasta hace poco he sido formado parte del departamento de cirugía, y yo decía, vamos a ver, es que a mí me parece muy fuerte que usted apruebe a alguien de urología sin saber sondar, y me han dicho, es que yo, si tengo que catear, aquel que no sabe sondar no aprueba a nadie. Digo, pues no aprueba a nadie. No, es que tenemos que bajar el nivel. Los propios alumnos me dicen que cada vez saben menos. Y entonces ya es una cosa sabida que como nadie sabe nada y no tenemos ni idea. Y el nivel de exigencia, yo entiendo que no es que en otras épocas, ya decía Aristóteles, que había esta juventud disoluta, que en otras épocas el interés era menor, no era mucho mayor. Yo entiendo, hay gente que conozco de 18, 20 años, universitario, que sí tienen interés, pero cada vez son grupos más reducidos, de 4 o 5, picados de la vida, a los que les encanta esto. Pues lo mismo era hace 20 años. Pero es que la gran... El nivel... Los 4 o 5 raros que había en la clase. Es que usted recordaba los 4 o 5 raros que había en su clase, ¿no? Sí. Y yo creo que usted no estaba en esos 4 o 5 raros, que no. En algunas asignaturas le puedo decir que sí. Ah. Vamos a ver, yo aprobé selectividad sin saber hacer una integral. Se lo digo así porque dije, bueno, yo, como a mí me la han explicado mal, me han ido probando tal y cual, yo no me voy a tomar a la molestia de selectividad, porque a mí las matemáticas era una cosa de la que huía, y ahora me voy a meter de cabeza en la investigación operativa, explico con usted ese enigma, pero vamos, yo hice mi selectividad, recé, haciendo cálculos, digo, bueno, si no hago integrales, pero me... Tendrá usted mejor futuro sondando que no haciendo integrales, evidentemente, ¿verdad? Bueno, pero es que a lo mejor ahora me están apasionando. Y si antes, que era mi obligación aprobarla, nadie me dijo, mira, es que... Yo no sabía que una integral era el calculaba el área que había debajo de una curva. Es que no es lo mismo estudiar bajo la presión de un examen que estudiar porque te da la gana. Por gusto. Eso no tiene, es distinto. Pero ya que estoy hablando del nivel de los alumnos, yo me cuestiono. Odiosa la asignatura. Me cuestiono también el nivel de los profesores. Es que es donde no quiero entrar. Pues entra. De verdad. Entra, respetando la Constitución, Marcos, si ves que coge, como dice nuestra amiga Luisa, por el filo de la joyanca. ¿No sabes lo que es la joyanca? Tú vamos a saber lo que era, ¿no? Perfectamente. Pues si va por el filo, le avisa para que... Yo le voy a hablar de esto en métodos absolutamente matemáticos. Yo cuando llego a la universidad, me espero que los profesores... Hay una distribución gaussiana de campana. Y he explicado esta teoría alguna vez con anterioridad. Es decir, habrá unos pocos malísimos, algunos malos, una gran mayoría... en una mediocridad aceptable, algunos buenos y dos o tres excelentes, ¿no? Brillantes, de los que tipo Lito cuando sea profesor o el señor presidente. Tipo Leiva, el señor presidente. Y me encuentro que es una campana totalmente desplazada, que hay buenos profesores de los que te enseñan la asignatura y te la hacen interesante, uno o dos. Yo conozco a uno y ahora mismo tiene serios problemas psicológicos porque de lo que se ha peleado con el sistema. La gran mayoría son incapaces de transmitirme un concepto. Y yo entiendo que la profesión de, en mi caso, profesora de medicina, es vital. Porque tienes que saber mucha medicina y tienes que ser muy buen profesor. Porque estás enseñando a los que van a salvar vidas, que es una cosa muy complicada. No es sinónimo tener un profesor agradable y que te haga la asignatura agradable de que aprendas con él, de que sea un buen profesor. El otro es... Yo he tenido cantidad de profesores, la mar de simpáticos, bonacheros... Y no aprendió absolutamente nada. Sí, no, en la cantina de la facultad, sí, por supuesto. En nuestra tipología era el profesor amigo de los niños. Efectivamente. Pero que nosotros somos... Yo era poco maduro, pero alguna madurez tengo de saber distinguir. El otro gran profesor que he tenido ha sido el archiconocido Comino, que es un pedazo de hueso. pero con comino aprendes. Creía que iba a decir usted otra cosa. No, un pedazo de hueso, vamos a dejarlo ahí. Con comino, o aprendes ginecología. Y si no, aprendes ginecología. Y ahí no puede decir que te importa un comino, porque vamos. No puede decir que te importa comino. Y menos delante del profesor catedrático comino. Y a mí la ginecología es una cosa que no es mi campo en absoluto, pero la he aprendido. Y bueno, pues ahí la tengo de base. Las demás asignaturas, ni idea, ¿entiendes? Y los profesores han llegado, han dicho lo que tenían que decir, hemos hecho el examen y listo. Y es que no han sido capaces ni siquiera de transmitirme un concepto. Que yo a mí en una noche, yo descubrí el cielo. Simplemente la sistemática que utilizó mi maestro. Vamos a empezar por estrella. Estrella de este tipo, mira. Estrella de este tipo, mira. Estrella de este tipo, mira. Cúmulos. Un cúmulo abierto, mira un cúmulo abierto. Ahora un cúmulo cerrado. Joder, sistemática pura y dura. Y hacía años que no encontraba esa sistemática a la hora de enseñar una asignatura. Y visual y práctica. Me quedé fascinado. ¿Entiende? Pero vamos, que sí, que mis profesores son todos maravillosos. Bueno, retomemos el tema. ¿Cómo están los alumnos hoy, don José Luis? Un momentito, ya termino. Sí. Otra cosa, hablando de lo de la base del... Yo pienso que es que también pensamos que la gente es más tonta de lo que es. Yo lo veo en las asociaciones... No estoy de acuerdo con usted con eso, lo que ha dicho usted. En las asociaciones de enfermos, lo que discutimos del nivel de la gente. Yo, ahí sobre todo, ahora cada vez están proliferando más las asociaciones de enfermos de diabetes, la asociación de trasplantados. Hay una, es muy famosa, muy potente, que es la Asociación de Enfermos de Crohn. Esa enfermedad, que es una colitis ulcerosa, etcétera, etcétera. El enfermo de Crohn y el paciente enfermo de Crohn, que son personas normales, mecánicos, barrenderos, jueces, fiscales, técnicos de radio, por lo que sea, por lo que se juntan, tienen un manejo de la medicina, de la patología, del diagnóstico de la enfermedad de Crohn, que es alucinante. Porque... ya es famoso la formación, que una de las cosas que da mucho esa asociación es la formación que le da a sus miembros. Y el médico se sienta con el paciente y hablan de la enfermedad de Crohn a nivel anatomopatológico, a nivel tal y cual. Y me explico, que no es porque es que la gente no se entera, no se quiere enterar, no tiene conocimiento. Es que ese señor, que en su vida diaria, yo qué sé, aprieta tuercas de coche, pues le dan el material y se lo aprende y sabe perfectamente, conoce la enfermedad que tiene su mujer. Es decir, no tiene que irse usted a una asociación de enfermedad de Crohn. En esta agrupación pasa. O sea, tenemos un nivel formativo de los más dispersos. En esta agrupación es una cosa aparte de los más diversos. Y sus profesiones no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Hay un nivel ahí, un plasma ahí intelectual. Pero el hombre de la calle que se me... La élite, es la élite de... Dígalo, sin rubor. Soy la élite. Somos. Un poco de variedad no es malo, don Álvaro. Pues eso. Yo estoy abochornado después de... Ese hombre. Su humildad le precede, don Lito. Si yo le explico la anatomía patológica de la enfermedad de Crohn, que hay estudiantes de medicina y médicos que no tienen ni idea, no son capaces de entenderla, y ese hombre sí, este hombre puede entender un libro como esto, pero si se esfuerza un poco, evidentemente no lo va. La enfermedad de Crohn no se entiende en dos días. Pero los diabéticos entienden la diabetes. Y hay muchos médicos que no entienden de verdad de qué va la diabetes. Que no es la titulación, es el esfuerzo, es la capacidad. Esto va independientemente de que el sistema educativo, etcétera, etcétera, etcétera, que me voy a ir de cabeza a la boyanca. Por cierto, que alguien explique eso, porque es terminología jerezana, no la desconozco totalmente. Hombre, yo creo que por experiencia de don Antonio quien tiene que tomar la palabra. Yo ya no explico nada, yo ya después me he dejado ya asustado ya, don Álvaro, esto. Yo tengo ya un alumno, mi hija, que está le quedan dos meses para estar en el instituto, y la verdad es que no tengo más ganas de discutir sobre formaciones. Ya tuve mis buenas discusiones en esta radio. Por ejemplo, hablando de esto un poco. Pero yo creo que usted recomiende el cómo en la palma de la mano a sus alumnos de cuarto de ESO. Que se lo va a agradecer. Yo quería preguntar a Antonio, que tiene a Pablo, que ya está a mitad de carrera de medicina, y ahora tiene a la niña que está en segundo bachillerato. En segundo bachillerato. Se llevan unos años. No se llevan mucho. 3 años y medio, son 4 cursos. 4 cursos. A uno le cogió la gloriosa reforma. Boot de ustedes. Uh-huh. Y a la otra pues le cogió la reforma. La reforma. Bien, pues Pablo, con Pablo, por ejemplo, en un cuarto de ESO, segundo de BUA antiguo, primero bachillerato, ¿podría leer este libro? No. Pablo, que creo que es un hombre que le gusta, que se interesa, que ha leído muchísimo, novela, muchísimo de todo. Creo que no, además yo tropiezo está prohibido, vamos, evidentemente, como padre. Yo creo que vamos, que para machacar a mi hijo ya tenía otras artimañas y no darle con ¿Y ahora la niña lo podría leer? Tampoco. tampoco. Yo creo que hay ciertos libros y cierto perfil de intelectual que hay que asumir con una cierta madurez. Y el libro que Lito nos está hoy mostrando, ilustrando, no creo que sea para un niño ni de segundo de bachillerato. Un niño de segundo de bachillerato tiene otro nivel de formación mucho más necesario y tiene un tiempo limitado a veces para hacer ciertas cosas y de dedicarse a otras cosas. Yo reniego profundamente de que este libro lo pueda leer, ni que deba leerlo un alumno de segundo de bachillerato hacia abajo. Lo que yo, para mí, es la educación básica de un alumno, ¿no? Una vez que entra en una carrera, pues tampoco, porque en primero es machacante para todo el mundo. Tampoco lo puede leer. Pero porque no tenga tiempo, simplemente. Exactamente. En verano, no obstante, yo le recomendaría algún capítulo, ilustrado, por supuesto, con fotos y gráficos, ¿no? Que siempre son más o menos. Y a partir de segundo o tercero, en el ecuador de la carrera, pues ya sí. ¿Entiendes? Esa es mi idea como padre y la experiencia que tengo como alumno. No obstante, bueno, pues sí le recomendaría a Julio Verne. Le recomendaría, por ejemplo, pues ciertos libros que son ilustrativos, formativos y enriquecedores hasta el éxtasis a veces, ¿no? Y no un libro de divulgación científica, evidentemente, porque yo tengo amigos, críos y tal, que están en primero de telecomunicaciones, por ejemplo, y le puedo decir a usted que no entenderían muchísimo de estos conceptos. Y para que se preocupen de conceptos que tienen que entender y valorar, pues ya está el tiempo libre después de una carrera, donde los flamantes licenciados tienen tiempo suficiente como para leer estos libros. Yo quiero matizar y estoy en la base, estoy de acuerdo con don Antonio, porque realmente pienso que para sacar el placer de ciertos conocimientos que tener una madurez. Por supuesto. ¿Bien? Por favor. Yo recuerdo cómo aquellos compañeros que yo tenía en la facultad, que tenían ya una edad, pues 30, 40 años, y se decidían a estudiar derecho a esa edad, tenía una visión muy particular de la asignatura. O sea, una visión como muy práctica, muy enfocada a la vida real. ¿Te ¿verdad? Refieres a los que no iban por su edad, sino que ya con una madurez años. Habían decidido matricularse en primero, digamos? Eran, digamos, brillantes en ciertas percepciones que mocosos como nosotros pues no teníamos. Claro. ¿Bien? Y yo creo que realmente con muchos aspectos de la cultura pues pasa lo mismo. O sea, cuando nosotros estudiamos filosofía allá en el lejano tercero, usted no sabía de filosofía. Usted estudiaba filosofía, pero no sabía nada de filosofía. A ver, no sabía la filosofía que sé ahora. Quiero decir, o sea, evidentemente manejaba muchos más datos porque los tenía más frescos. Exactamente. Bien, pero a la hora de tener una visión global, enriquecedora de la filosofía, usted la que ha tengo mirado ahora, hoy la mucho tengo, más Guillermo de Auckland que hace 15 años. Efectivamente. Antes era una materia de estudio que, bueno, que sí se suscitaban. Recuerdo que entre alumnos había ciertos debates interesantes. Malísimos, curioso. Por cierto, todos los debates de alumnos son nefastos, hay que decirlo. Lo digo de antemano. Son nefastos. Claro, pero es por eso. Absolutamente necesarios e imprescindibles. Sí, sí, sí, de acuerdo. Si es que estamos de acuerdo. Yo me leí El nombre de la rosa con 15, 16 años. No lo entendí. Entendería a lo mejor el 40-50%. Pero vamos, bueno, los trozos en latín, si lo entendería usted, ¿no? No, porque tenía la traducción. Mira esto. Yo el latín no era lo mío. Pero para mí, es que siento una cosa que pienso que es muy importante para el estudiante, que es que le demuestre que hay algo más. Un inciso, no os miréis a las caras. Hablar al micro. Vale, es que. Es dificilísimo. Es que a mí el que. Yo no discuto con el micro, discuto con don Antonio. El micro está de acuerdo conmigo. Vamos a ver. Para mí es una cosa esencial, que es que hay algo. Es una. Siempre. Nosotros decíamos en mi época con las niñas. Una niña, no quiero ser machista, pero para una niña que siempre sacaba mejores notas, una asignatura es una asignatura. La revolución. En general, la revolución francesa es un tema. El tema 18 de historia. Está usted por el borde de la joyanca, ¿eh? Sí, yo creo que. Yo creo, está usted con un pie resbalándose. Yo iba a saltar el cuello, pero vamos, vamos a dejarlo ahí. Por el sentido de que. Tengo una hija de 18 años, ¿eh? Vale. Si esa hija es bastante madura, y sobre todo en el sentido tiene abertura de mente, entenderá que el 1789 no es solo una fecha que hay que poner en un examen. Es algo más. ¿Y usted sí lo entendía, la niña no? Yo. La gran mayoría de las niñas que sacaban mejor. ¿Y la gran mayoría de los niños sí? No, explico. La gran mayoría de las niñas que. ¿O la élite de esos niños en la que está usted incluido en esa clase? No, yo estaba incluido en una clase de gente que tenía una madurez distinta, que en la que había también niñas. Lo que pasa es que las niñas se lo curraban más. Nosotros éramos un poco más descuidados. ¿Pero todos vosotros? En general. El 80% de las asignaturas las he aprobado con apuntes de mis compañeras. Eso es esencial. tener una compañera que tome buenos apuntes es esencial para terminar una carrera. Yo no estuve con niñas en ninguna clase, nada más. Ay, que nada más y en cuarto de bachillerato, por mala suerte además. Bueno. Cuarto de bachillerato y COU. Pero ¿cómo podéis hablar de que las niñas de una manera y los niños de otro? Yo alucino. En mi época era así. Aquí también, también tengo que matizar y estar en cierto sentido de acuerdo con Álvaro. Y... otro que va a la joyanca, ya voy solo. A ver, me explico. A ver, sí es cierto que las mentes femeninas y masculinas son distintas. Hombre, es cierto. Eso es esencial. Y pongo por delante en letras Time New Roman de 52 puntos. Ni mejor ni peor. Distinta. Mercedes, escucha esto. Sí, además. La parada. Además. Un golpe bajo. No, además estaba pensando en ella como de costumbre por lo demás. ¿Cuándo no? Va a retomar el argumento, me da la impresión. Sí. Retomar el argumento, pero precisamente. Vaya. ¿Qué cintura tiene usted, don Marco? ¿Qué cintura? Es lo que se perdió. Bueno, comentaba que realmente sí es cierto. O sea, yo en mi clase también he vivido algo similar a eso. Bien. Y en todas las clases, bien. Todas las clases. ¿Qué pasa aquí? Quizás la mente femenina está más práctica para eso. O sea, hay que aprenderse una cosa, pues yo me la aprendo. ¿Vale? Y el hombre pues tiene quizás esa cintura, como decía don Antonio, bueno, otra cosa. Para por no estudiar, ponerse a pensar. Sí. Yo, esa es una definición bien. Muy, muy cercana a la realidad. O pensar mucho más para no estudiar. Efectivamente. Sí. El hombre es el que es capaz de pasarse el mismo tiempo que una mujer se dedica a estudiar en hacer una chuleta. Dice, me lleva 4 horas haciendo una chuleta y ella se lleva 4 horas estudiando. A lo mejor los dos aprobamos, pero ella le ha sacado mucho más rendimiento. Lo mío es más marginal, más con el spin contrario. Bueno, pero ¿qué opináis de mi argumento sobre que hay ciertos libros que no deben de leer los niños a ciertas edades? Por ejemplo, que nos ha traído Lito hoy. Eso es un argumento, yo quiero que ustedes me contrarrestéis. Que hacer una chuleta no es más marginal, es más delictivo, que eso no se hace. Bueno, más delictivo, yo nunca he hecho, que coste. Yo era tan vago como a decir, yo voy a hacer una chuleta, anda, hombre. Con el trabajo que eso cuesta. A lo que iba. Que yo pienso que un chico de 18 años se lea este libro... No es malo que entiendan que... Un chico con 18 años está ya estudiando una carrera. O va a empezar. 16, que esté en COU, en un tercero es de... Es malísimo, no, es perjudicial. Es como si lees, por ejemplo, no sé, el poema de Miocín, el castellano antiguo, por Dios. No, tengamos cierta... No estoy diciendo que se lea la historia del tiempo, porque le va a coger tirio a la física a lo mejor. Pero este libro, que tiene ese nivel suficiente... Para que le diga a lo mejor dentro, cuando si te interesa la física y te lo que tiene que leerse una buena enciclopedia ilustrativa de ciencias, por ejemplo, que es lo que yo le compraba a mi hijo o a mi hija. Una buena enciclopedia, un libro ilustrado, con ejemplos fácil, gráficos, que le intuyan hacia dónde pueden ir. Que estáis presuponiendo que todos los chicos de 18 años estudian una carrera, que todo el mundo no estudia una carrera. Yo no la he estudiado. Si que a eso voy. ¿Y yo puedo leer el libro? Perfectamente. Si ¿Con es que 15 años podía? ¿Con 15 años podía yo leer el libro? Seguro. Pero leer. ¿Usted que tenía la base leer, de los jóvenes castores? Pero, seguro. Pero mire usted, pero si este libro lo puede leer. Y se lo digo en serio. Pero el de ese chico que usted, con 16 años. Este libro lo puede leer un niño a partir de los 7 años. Mecánicamente, además. Yo digo que hay personas con 70 años que lo leerían igual de bien o de mal que un niño de 7 años. Yo lo único que digo es que hay libros que condicionan ciertas actitudes intelectuales, y creo que este libro no es para un niño de eso, por ejemplo. Creo que no, sinceramente. Pero es que estamos generalizando, yo pienso que hay niños... Yo creo que no, generalizando, pues claro que estoy generalizando. Un niño que me dice esto, ¿de qué va? Este libro, pues va del cosmos. Ah, y el cosmos es el espacio, ¿no? Sí, y si a mí un hijo mío, si algún día los tengo, un bomberito, una bomberita me pregunta, bueno papá, ¿y el sol de dónde viene? Si tiene la suficiente madurez. Como para hacerme la pregunta, yo pienso que tiene la suficiente madurez como para leer ese libro. No entender la mayor parte, pero a lo mejor se siente interesado por la física. No está aterrizando el avión, ¿eh? Está despegando. Ni despegando, ¿eh? Está pasando. Está virando. Qué oído privilegiado. Es que trabaja en eso, ¿entiendes? A lo mejor usted cuando era pequeñito preguntó, ¿y por qué vuelan los aviones? Ah, y descubrió que había aviones. Porque está claro que nadie tiene una vocación que no conoce. Si usted nunca ha visto un avión, no tiene vocación para diseñar aviones, porque no los ha visto. Le tiene que interesar. Y si yo veo que usted da el primer paso, pues yo le doy, le facilito el camino a esa persona. El primer paso es esencial, pero si lo da, mientras más me pida, más le doy. Yo, para mí fue fundamental leerme El nombre de la rosa, porque descubrí que había un mundo más allá del profesor de filosofía. Dijo, es que hay más, es que hay un montón de historias. Es fundamental saber que hay cosas que no sabes. Esa sensación que te da cuando lees un libro de Pérez Reverte y te das cuenta de todos los libros que no te has leído y no te vas a leer nunca, pero sabes que existen. Ese paso de decir yo lo sé todo a darte cuenta de la cantidad de cosas que no sabes, eso solo se consigue leyendo libros como estos. Con 16 años. Con 16, claro, porque te das cuenta de que eres ignorante y lo que tienes que hacer es decir, das el paso de la ignorancia. ¿La ignorancia qué es? Es no querer saber, pensar que ya lo sabes todo. Pero das un paso hacia la ignorancia es todo lo contrario, creer saberlo todo. Eso es la ignorancia, creer saberlo todo. No saber que no sabes nada. Pues por eso, abandonar la ignorancia. Esa es la gran persona más curta, es la que sabe que no sabe nada. Eso, pues abandonar la ignorancia. Yo tengo un montón de gente que me dice, va, el sol, la astronomía, ¿y eso para qué sirve? Y 10 minutos más tarde me están diciendo, uy, llego tarde. Es que si llegas tarde es porque la Tierra se mueve. Y si te lees este libro te das cuenta y dices, hay que ver la de cosas que no sé, pero he aprendido. Y abandonas la ignorancia. Y a un niño es fundamental hacerle abandonar la ignorancia, de darte cuenta de... ¿Con este libro en concreto? Con este, libros de este tipo. No, de este tipo. Yo digo que de este tipo en concreto, no. Este libro, otro libro sí, pero este yo. Este libro sí. ¿Del cosmos y hablar de las partículas elementales? Sí, que te des cuenta de que el sol tiene un montón de vida al interior y no es solo eso que te deslumbra y te pone moreno. Creo que hay otros libros para críos de 14, 15, 16 años, pero mejores. 15, 16 años, pero 17 sí, y 18 sí. Y a lo mejor 18 es primero de carrera. Y a lo mejor es primero de ciencias del seguro. Y a lo mejor usted es una máquina en ciencias del seguro. Ciencias, pero sabe cuál es la desintegración alfa. ¿Ciencias de qué? Ciencias del seguro. Es una de las carreras que se está hablando que va a venir a nuestro campus. Y como no, otra vez terminamos la ollanca de cabeza hoy. Ciencias del seguro, pero eso qué pasa. Es seguro, que esté licenciado en seguro. Para cobrar el ocaso y esas cosas. Asustado, hombre, es algo más, es algo más. Diplomado en ciencias. ¿Existe? ¿Existen en esos planes? Como ingeniero técnico de tejidos de punto. Pero, no, pero, no, la lana. Pero es que el seguro es una materia muy, muy amplia, ¿eh? Pero es que. Amplísimo. Usted se acaba de dar cuenta de que hay una cosa que ni existía. No sabía ni que existía. Lo que existía es que tiene que hacer una estupidez tremenda, vamos. Es un ignorante. Es un ignorante. Una estupidez tremenda, vamos. El seguro, por favor. A lo mejor. Llamando a ING Seguro, lo tiene todo resuelto. Bien, pues. Bueno, pues matizo mi primera. Yo, bueno, vale, pues... En vista haciendo uso, tema haciendo, debate, haciendo uso al derecho a réplica, sí, señor Lito, por favor. De 18 para adelante. Yo lo único que digo es lo que he dicho. Porque no quiero salir por aquí, ¿eh? Bueno, ¿por qué no entramos en materia y comentamos algunos de los aspectos del libro? Yo creo que Julio debería leer el libro inmediatamente. No, Julio no lo va a leer. Porque yo creo que... Porque está con Julio Verne. Está con Julio Verne, que es lo suyo. Pero yo creo que un chaval de 16 años... Ahora sí, después te voy a decir. Pablo se chupa ese libro, un chaval de 16 años interesado en la ciencia y que coja ese libro y que lleve 30 páginas y que quiera continuar leyéndolo, que le ha empezado a interesar, para adelante. Si a las de 30 o 40 páginas dice que peñazo, porque lo cierre y que lo lea cuando tenga 20. Así de claro lo veo. O que no lo vuelva a leer, vale, pero que sepa que existe. Yo creo que hay mejor literatura que esa, sinceramente. Lo digo sinceramente, con toda la humildad que vamos, con toda la humildad del mundo, lo digo además. No, a mí es cierto que me dan este libro con 16 años y eso lo tiene a la cabeza. Pero no, habría me gustado. Ten en cuenta que yo nací con las gafas puestas, ¿eh? O sea, yo era... Cuando era chico tiene una foto que era el pañal y las gafas. Entonces, vaya. Él no dijo mamá, dijo cogito ergo sum. Bueno, lo primero que dijo. ¿Con meses? En fin, algún día hablaré de mi durísima niñez. Hacemos una pausita. No estoy hablando de meterle a un niño el libro por los ojos, sino que pregunte, que me diga, bueno, ¿y esto cómo es? Ah, pues toma. Vamos a hacer Eso está Don Lito, que le explica las cosas en condiciones. Pero es que Don Lito solo hay uno, si esa es la cosa. Si todos mis profesores ponen como Don Lito, joder. Vamos a hacer una pausita. Por el programa hoy un poquito más largo, ¿eh? Para recuperar esa media hora del principio. Una pausita musical con la voz de... ¿De quién? De Noah. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Estamos aquí en Un Punto Azul. Recordamos, bueno, recordamos, lo decimos en este programa, aunque en otro durante el día se está diciendo, de que estamos recogiendo litros de leche, cajas de leche para el comedor del Salvador, ¿eh? Con que todas las personas que puedan, ¿eh?, que se traigan un litro, o si pueden más, pues todo bien recibido, que lo traigan aquí a la radio, al Paseo de las Delicias, al número 37. Que hace falta leche, pero con urgencia, ¿eh?, en el comedor del Salvador. Se puede venir por la mañana o se llama al 956 34 42 42, o al 33 76 57. Oye, que voy a ir, ¿no? Y ya esté con más seguridad. Pero vamos, que durante todo el día suele haber gente aquí. Por la mañana hasta la una, hasta la una y media, y por la tarde también, ¿no? Pero si se llama a la puerta, que se tenga un poco de paciencia, porque a lo mejor se está dentro un programa y no se puede salir de pronto, pero que se recoge. Ya estamos aquí otra vez, ¿eh? Es que nos han avisado otras veces, recordáis que lo hemos hecho, y ahora cuando suele hacer frío, pues la demanda de leche allí es que no se da abasto, ¿eh? Bueno. Qué libro, Lito, ¿eh? Sí, nunca un libro, ¿no? Había creado. Ha suscitado una acalorada discusión. Esto es lo interesante de estos programas, que yo no sabía que iba a terminar por aquí, pero bueno. No, ni las 99 tesis de Lutero levantaron tanto revuelo. Yo prometo que cuando vuelva a leer otro lo traigo aquí, vamos. Aquí, yo no me voy a arredrar por el tema de las polémicas o menos polémicas. Una enriquecedora siempre, pero bueno, yo no esperaba que esto iba a pasar. Como yo no pensaba eso, pues tomé una iniciativa que era escribir al autor. Me busqué el correo electrónico de la universidad, donde tiene el grupo de investigación, y le mandé un correo, no sé si era el canal adecuado o no, pero el único que encontré, y comentándole precisamente lo que iba a hacer, que pertenecía a un programa de radio, que iba a comentarlo y que, bueno, que si que ofreciéndole que si quería decir algo particular sobre las motivaciones, la forma de escribir, anécdotas, lo que quisiera. Me ha comentado, yo esperaba que me escribiera algo, pero bueno, dice que está muy ocupado, que no puede... No me ha escrito nada así sobre el libro en concreto. Lo que sí me ha recomendado es otro. Ya me da miedo. Pero bueno, para la agrupación. Vale. Es exclusivamente para la agrupación. No es para eso ni para eso. No, de verdad. Bueno, de Arquímedes a Einstein, los 10 experimentos más bellos de la física. Bonito. También de Mondadori, de la misma editorial. Que por cierto, creo que no lo ha dicho. Es de Mondadori el libro. Y que si se le ofrecía participar en el programa, está gustoso de participar, si se le llama para un debate o lo que sea, que él participaría. ¿Y siempre que no intervenga Antonio? Eso es un ofrecimiento de él y bueno, pues ahí queda, ¿no? Muy bien. Si viniese Francisco Rico todavía, pero... Me recuerda usted al bibliotecario del Nombre de la Rosa, ocultándole los libros a la gente. De verdad, me siento, de verdad, es como eso, que no los lea, porque sí, que la gente lea libros y se dé cuenta de que no los entiende, y que necesita leer otros libros para entender ese. Y gracias a ese libro, esa persona leerá 10 libros más. Esta es la clave de estos libros. Pero, ¿y si la persona coge un libro, no le gusta y ya no coge un libro en su vida? Pero porque yo este libro no lo obligo a leerlo. Alguien me hace una pregunta y yo le ofrezco este libro. Y a lo mejor... Lee el libro y dice, no entiendo energía potencial. Pues lee un libro de física. Y se lee un libro en el que le explique lo que es la energía potencial. Igual pasa con la literatura. No entiendo lo que significa juglar. No entiendo lo que es la Edad Media. Pues te paso un libro para que entiendas la Edad Media, para que a su vez entienda la literatura de la Edad Media. Por supuesto, siempre tengo que contar con ese interés del niño. Y si no, un alumno no es un bote que hay que llenar. Es un fuego que hay que encender. Eso tiene que quedar claro. Muy bonito. Es que la profesión de profesor es muy complicada. Es que no es fácil hacer que un niño se interese por la cromodinámica cuántica o por las leyes de Kepler, que ahora mismo me parecen fascinantes. De acuerdo que a lo mejor es culpa mía, pero también es que yo las estudié como si no fueran importantes y son... Ni siquiera fui consciente de la importancia que tienen. Usted la estudió como tenía que estudiarla, sencillamente. Mal. Para aprobar su examen correspondiente, sacar su COU. Y... Una pena que yo pase por Búbico o así. Me parece una pena. Me parece. Es como pasar por la vida sin haberla vivido. No sé, tendrías que necesitar 4 o 5 años de COU. No, para estudiar ciertas cosas. Como, Álvaro, como habla, piensas tú. Como si tuvieras la crisis de los 30. De los 31. Sí, de que has llegado a una etapa de tu vida y parece que ya se te ha escapado algo que eres incapaz de recuperarlo. A mí me pasa justo al contrario, que lo estoy recuperando ahora. Yo estoy disfrutando ahora muchísimo. Deja que empiece a trabajar. Tú estás ahora de vacaciones. Tú estás de vacaciones. Me has quitado la boca de un marco. Tú estás de vacaciones ahora y... Que nadie pase por urgencias, ¿eh? Cuando yo esté. Porque pincharé por errores. Usted no me... Una astringente y visitaréis el cuarto de baño más de la cuenta. Gasometrías a manta, ¿no? Gasometrías a manta, vais a fliparle. Y a don Antonio no pongo la lista de cambio de sexo, que es gratis en la Junta de Andalucía. me han dicho de todo hoy que esto colma mis aspiraciones enormemente. Volvamos a la astronomía. Volvamos. Bueno, creo que podríamos comentar algo del libro, vamos. El aspecto puramente astronómico del libro y dejarnos de disquisiciones educativas. La parte de la polla, la parte de astronomía en concreto. Que, bueno, de la parte que más me había gustado y que menos sabía era de la, por ejemplo, de la formación de las nubes moleculares que hacen, que provocan que salgan los sistemas solares, que cuando se agrupan, ese gas que está muy difuso al principio y después se colapsa, se agrupa en el centro, pues sí, con alfileres y en algún sitio esto es así y así, pero muy poquito. Aquí no recuerdo bien, pero son muchas páginas dedicada a las causas, a las composiciones y a sobre todo eso, a las causas de por qué esas nubes llegan a provocar que haga una estrella en el centro al girar. Digamos, por ejemplo, el de la onda de choque de una supernova cercana, pero dice que eso son muy raras. Que esa la tenía yo por probable, pero aquí dice que no son tan asiduas como para que haya tantos sistemas solares en formación que se hayan visto ya, porque ya con los telescopios se han visto muchas estrellas con sus discos alrededor y se cree que, bueno, que lo de sistemas solares en formación no es tan extraño, que haya bastantes. Entonces, eso que sea tan asiduo, tiene que haber un fenómeno que no sea tan raro. Uh-huh. Es una de las áreas de la astronomía en las que hay más investigadores actualmente, sí, estudiando la formación de sistemas solares. Uh-huh. Bueno, pues son detallitos uh-huh. que vienen ahí uh-huh. muy curiosos. Y uh-huh. el resto de la vida de las estrellas, ya te digo, para mí es apasionante. A mí es lo que más me gusta, claro. Yo, hablando estrictamente del libro... es un poco lo que discutíamos el otro día de la diferencia entre astronomía y astrofísica. El libro, los primeros capítulos, que es lo que yo ya más he profundizado, son muy de astrofísica. Entiendes cómo funcionan las estrellas, qué es lo que tienen dentro las estrellas, qué es lo que tiene dentro el Sol. No ya solo la posición, ascensión recta, desviación, la osa mayor, sino que una estrella es una cosa, es un sistema físico que produce energía y por qué se produce esa energía y dónde va esa energía y qué produce esa energía. Y tienes que en cuanto hay energía hay una transformación y esa transformación tiene unas consecuencias y eso, y me parece muy en ese sentido muy interesante. Ya para mí eso, cuando y antes ya conseguí descubrir Orión, ya la distingo, ya sé qué es lo que pasa, porque brillan esas lucecitas y que la luz, no sé, explica qué es la luz y que la luz simplemente es una pequeñísima parte del espectro. Uh-huh. Que en ese sentido, por ejemplo, entronca mucho con la pregunta que nos hacemos los médicos de... La luz visible, te refieres. Eso, de por qué vemos la luz que vemos. Si fueron nuestros ojos los que se adaptaron a ese espectro, o fue el espectro el que obligó a que nuestros ojos... Si viéramos todo el espectro, ¿qué veríamos? ¿Blanco o negro? ¿Perdón? Si viéramos todo el espectro, ¿qué veríamos? ¿En blanco o en negro? Veríamos muchísimos más colores de los que vemos. Pero la pregunta que nos hacemos desde el punto de vista de la embriología es ¿por qué nuestros ojos solo ven y por qué no vemos en rayos X en vez de, por ejemplo, luz visible? Porque el sol emite la mayoría de la emisión del sol está en el visible, concretamente en el amarillo, en el centro más o menos. Entonces, si quería un ser vivo ser eficaz con la luz que le llegaba, tanto ver como dejarse ver, tenía que tener un sistema de fotodetección que fuera el adecuado para la estrella en la que estábamos, que es precisamente lo mejor que sea en el visible. Claro. Si hubiera emitido mucho en rayos X, pues hubiera tendido un poquito en nuestro sistema de detección, un poquillo más para las ondas más cortas, ¿no? Y además la atmósfera también. Los gases de la atmósfera dejan pasar solo una ventana. ¿Emitan más en otro campo que no sea el visible? Claro. Sí. Entonces, los posibles organismos que vivieran en planetas asociados a esa estrella desarrollarían órganos de visión que vieran en el Sí, bueno, depende de la atmósfera. Y que, también la atmósfera que les deje pasar. Mucho. O sea, si miramos un gráfico de las longitudes de onda que deja pasar la atmósfera, hay una ventana clarísima que encaja perfectamente con el visible. Hay gran cantidad de radiación que queda totalmente en la atmósfera, no pasa para adentro. Entonces, simplemente el espectro de luz que la atmósfera permite que llegue a la Tierra. Efectivamente. Pregunta estúpida. ¿Alguien me puede definir atmósfera? Porque siempre pensé que atmósfera era respirable. ¿Atmósfera que es un conjunto de gases o a qué llamamos atmósfera? Júpiter tiene atmósfera, o Saturno tiene atmósfera. Atmósfera es los gases que envuelven a un planeta. Lo que pasa es que en caso de la Tierra es bien claro, porque lo que tenemos hacia abajo es rocoso y a partir de ahí es gaseoso. En cambio, la atmósfera de Júpiter, siendo un planeta gaseoso, ahí está mucho más difícil de definir. Hasta aquí es el planeta y a partir de aquí es la atmósfera, porque en realidad son capas, es una bola de gas tremenda. Solamente el centro es prácticamente... Dicen que... Metálico. Exactamente. Metálico. Puede ser un núcleo metálico, lo que se prevé. Pero prácticamente tres cuartas partes del planeta es gaseoso. Es gaseoso. O semi-gaseoso. Entonces, por ejemplo, de Marte para abajo, pues sí, puedes decir atmósfera. Sabemos que la de Marte es muy tenue, pero tiene su atmósfera. Pero, ¿por qué hay planetas que tienen atmósfera y planetas que no? ¿Qué tienen los planetas que tienen atmósfera? No, es simplemente el tamaño, la gravedad también, que tiene, por ejemplo, y los materiales que tiene. En Mercurio se dio el caso de que la perdió en su formación por estar demasiado cerca. Pero tenía masa para envolver el planeta. Sí. Y los planetas que no tienen atmósfera no tienen capa de gases. Sí, vamos, no tienen capa de gases. No. Como me refería yo antes, yo a los rocosos, a los de Marte para abajo. Porque los de Marte para afuera, que son gaseosos, ya no puede hablar de atmósfera. Ya, el propio en realidad es un gas. Es una cuestión fundamentalmente de temperatura y de masa. Uh-huh. O sea, la Luna, por ejemplo, no tiene... Y es por la masa que tiene. Tiene suficiente masa para retener una atmósfera. Además, sin embargo, o hay otros cuerpos que tienen una masa similar a la de la Luna, otros satélites de planetas exteriores, que por estar más fríos, las moléculas se mueven con una menor velocidad y por tanto no escapan, no llegan a la velocidad de escape propia del satélite. Que esa es el caso de Venus fue ese. Sí, que se por cercanía tan cerca se perdió la atmósfera. Y también hay que decir que la atmósfera de la Tierra está en mucha medida creada por los propios organismos vivos que hay sobre la Tierra. Los propios organismos mismos, de haber o no haber vida y de haber o no haber vegetación y mamíferos, etcétera, etcétera, sobre todo vegetación, ha hecho que la atmósfera sea la que es. Sí, de ser una nube irrespirable. Que las primeras bacterias anaerobias produjeron oxígeno y al final hubo tanto oxígeno que las que no se adaptaron a la capacidad aerobia de. Sí, porque el oxígeno es un puro veneno. Es un veneno. Un tóxico, fue un veneno. Para ir ya terminando, que nos vamos a ir dentro de 40 minutos, pero para ir terminando el tema. Os mandé un correo hace varios días, no sé si todo lo habéis visto o no. Mandé una foto preguntando qué sí, era. Sí, lo he visto. Sí. ¿La habéis visto todo? La tengo en pantalla por si alguien no lo ha visto. ¿Qué era? Que no me contestáis. Es que yo no consigo abrir ningún archivo de los que me mandáis. Pues acérquese usted y la puede ver. ¿Qué es eso? Yo, el primer vistazo, no me detuve demasiado. La explicación de Joaquín era la que pillé, pero bueno, me has dicho que no. Una persona que es imperdonable que no lo sepa. ¿Yo? Pero la resolución de la foto es bastante mala, no lo no es muy buena. Muy desenfocada. Yo estuve a punto de contestar, pero iba a aceptar la parida, quiere decir que decidí no contestar. No digas lo que la radio a lo mejor acierta. No, es que voy a inventármela, vamos. Voy a hacer un ejercicio de imaginación. Digo que aquí en la mesa, nuestro oyente es una foto que según las cosas rojas, y no se sabe lo que es, ¿no? Pues está desenfocada. Ya os mandaré la foto completa, porque es un detalle de una foto. Debe ser algo médico, ¿no? ¿Es un objeto astronómico? Tiene que ver con la astronomía. Y con la gastronomía. Vaya. Astronomía y gastronomía. Está ella la pista. Y hay una persona aquí que es imperdonable que no lo sepa. No sé, ¿cómo se comida de astronauta? No. Y es usted el que tiene que saber. Vaya, soy yo encima. ¿Qué puso usted de postre en su boda? Pues fue una tarta de... ¿Con qué? Pues sí, creo que tiene grosellas o algo similar. Son grosellas. Son las grosellas de su tarta. De mi tarta, por favor. Tiene mucho que ver con la astronomía, ciertamente. Luego mandaré la foto. Antonio, diga algo. Sobre todo, si te sientas en una mesa que no tengo palabras para. Es un primer plano del sachet tartar de mi boda. Pues pensaba que lo ibas a ver, Pues no. Pero esa cámara de foto suya. Estaba tan nerviosa ese día. La cámara es buena, la verdad que yo me acerqué demasiado. No tiene una buena macro esa cámara. Ha dicho usted que es un detalle, además, ¿no? Es un detalle. Ya mandaré la foto entera. Está desenfocada, ¿eh? Pues también he tenido esa mala fe de. Bueno, ponerlo muy claro, ¿no? Pero digo, a ver si me suelta una galaxia. ¿Pero extraña. Qué es? ¿De la tarta en sí? ¿De la grosella? Es que no lo... Hice una foto a la tarta, al plato. Al plato. Pero luego he recortado la parte de la grosella. Digo, parecen como planetas. Digo, bueno, pues vamos a mandarlo, que seguro que alguien me dice cualquier barbaridad. Es una, una metalografía. No, más yo hubiera dicho una verdad, una barbaridad ahora. Yo estaba por el rollo biológico. Algo de glóbulos rojos, alguna cosa de tipo, células, ¿verdad? De tipo estaba tan desenfocado. Yo estaba por el rollo ese de. Nunca hubiera dicho galaxia, cosa de eso. Hubiera dicho. No sé. Glóbulos rojos de. Ya mandaré la. De vaca. Acabo de leer los correos. Simón ha mandado uno hablando de la previsión para dentro de 10 días. Ah, sí. Agua. Agua, agua y agua y agua, agua y más agua. Agua. Pues muy bien. Bienvenida sea. Bienvenida sea. Vamos a contar 10 días, a ver cuándo es el domingo de Ramos. Oye, que estamos a 10, al 20. No, para el 18-19 se empieza a mejorar por lo que dice la previsión esa. Sí, pero unas previsiones tan largas, ¿no, Lito? No suelen ser fiables, pero bueno. La mariposa de Lorenz, ¿no? No se puede... Dicen los entendidos que más de 3 días... Por la teoría de la mariposa los métodos de Lorenz, numéricos, la probabilidad. Los métodos numéricos que hay ahora para simular la atmósfera y las condiciones y extrapolarla, vamos, llevarla 3 días a fechas venideras, empiezan a desmadrarse de 48 horas para adelante ya no son precisos, ya son especulaciones. Sí, casi. Tiene que ser muy muy muy gordo para que te digan otra cosa detallado. El problema de las ecuaciones no lineales. Otra cosa que os tengo que contar. El otro día, porque ya estamos preparando para después de Semana Santa, vuelve el exitoso programa sobre el Festival de Eurovisión. Como por supuesto que sí, ¿no? Aquí todos somos fan y adeptos del mismo, don Alfonso. Tenéis que serlo, pero os voy a contar. Oye, ¿y el de Semana Santa no hay este año? No. ¿Y eso? Porque no hay. ¿Porque no? He hecho yo algo de Semana Santa, ya te contaré. ¿Por qué no hay? No han podido hacerlo. Todos los años por estas fechas ya están a no porque el programa de sí, cuarto de acera y... Que los chicos que venían no pueden hacer, no han podido hacerlo este año. Ajá. Pero vamos, no es por nada nuestro. En su vamos, en, no sustitución, pero tenemos un programa muy bueno, y vamos a hacer ya publicidad de la programación, que se llama El Viñador, que suena, hoy no va a sonar detrás nuestra, pero una vez suena detrás, que lo hace la parroquia de las Viñas. El programa está muy bien porque es el grupo de la parroquia. Si viene aquí, hace un programita y muy informado a toda su parroquia sin salir de tu casa, ¿no? Somos una emisora plural, para que nadie se queje. A lo que iba, viene el programa, vamos ya a comenzar el programa de Eurovisión. Y el sábado pasado, como sabéis, los aficionados a Eurovisión tenemos que ver todos los sábados un festival. Aunque ahora estábamos estudiando la preselección holandesa, Interesante. ¿Qué erudición? Bueno, hay gente que se traga la preselección holandesa y me dicen que este libro no lo puede leer un niño de 16 años. No se traga, se disfruta. Es cuestión de felicidad, cuestión de felicidad nada más. Bueno, ¿qué opinan las chorras estas de las supremas estas de Móstoles o de Getafe? Viene gente de fuera a vernos, a visitarnos, porque nos conocemos, cada vez somos más gente. Y viene un chico de Cádiz, ¿no? Y estamos viendo el festival y da la casualidad de que también es aficionada a la astronomía, porque Eurovisión y astronomía van unidas. No, por supuesto. ¿Qué duda cabe? Una tesis doctora muy famosa. Y resulta que es un componente de la asociación hermana Hércules, que se va este fin de semana a Tabizna a hacer el maratón Messier. Y este chico va, o sea, todo no es un pañuelo. Todo es un pañuelo. No sé si lo conocéis, es Eduardo. No sé, yo no lo conocía. ¿No? Chaval, Eduardo. Chico con barba. Estuvo en... Entonces no, don Marcos. Estuvo en... ¿cómo se llama? La Junta de los Ríos. Pues me tiene que sonar, pero ahora mismo sí. Eduardo. Sí, al que no conoces al famoso Lito. Dice que tiene ganas de conocer a Lito. Que todo el mundo habla de Lito. Digo, sí, pues la verdad es que deberías de conocerlo porque sabe un montón. Y todo el mundo le habla de ti, de tus famosos. No sé recomendar libros, pero bueno. ¿Cómo que no? Vamos, bueno, ¿puedo hacer una pequeña pregunta? Sí, claro. El índolo físico, es que el otro día me lo preguntaron y no supe responder con ¿por qué vuela, por qué flotan los barcos? Es que me preguntaron y... Eso lo preguntó mi padre una vez. ¿Cómo es que esto no se hunde? Cuando me hablaba de Arquímedes. ¿Y por qué vuela un avión? Sí, lo sé, eso sí se lo explico. Eso es más fácil. Más fácil, aviones, no. Es fácil. No, hacer barcos. Bueno, explicarlo para conseguirlo. Hombre. Explicarlo, sí, conseguirlo que vuele ya es más difícil. Porque hay unos documentales buenísimos de gente que intenta sí, volar y Otto no. Otto Lilienthal y toda esta gente. Uh-huh. Mucho más difícil es hacer que un helicóptero vuele. Alguien que pues me explique muy, con base pues muy teórica. Fácil que principio de Arquímedes, principio de Arquímedes. Sí, es decir, la parte que está sumergida del barco sí. O de cualquier cosa que tires al agua desplaza un cierto volumen de agua. Si ese volumen de agua pesa más que el propio barco, flota. Pero es que el agua siempre pesa menos que el hierro. Sí, pero es no, que es volumen. Es volumen. Es el volumen que si tú tiras que una, la si, forma si tú tiras de... una llave de unos pocos gramos de acero al agua, se hunde. Sí. Pero si tú tiras un barco con su quilla, con su forma de barco, que normalmente están huecos por dentro, de 200 toneladas, desplaza un volumen que ese mismo volumen de agua pesa más el agua que el barco entero. Si yo entonces si yo lleno dentro el interior del barco con muchas cosas, mucha agua se hundiría, hundir, claro. Se llegaría a hundir. Que es lo que hace el submarino, una vez se llena y otra vez se hace sí hueco. Por eso, para poder flotar y hundirse a la vez. Ah, bien, bien. Pues mira, ya será. Yo sabía más o menos que era eso, pero no sabía explicarlo. Bueno, pones una balanza, el agua que desplaza ese barco y en otra el barco y el agua pesa más. En el libro del señor Leiva se lo explica también. A esa parte no he llegado todavía, desde luego. La flotación de galaxias no. No le veo haciendo el canon, don Antonio. ¿Qué te ha hecho a ti, don Manuel? Una pregunta de física que. Explicarme. Estamos en la sección, el físico responde, sí. Por favor. Explicarme, no, sí. El otro día veía un documental. Porque ahora es lo que son documentales. Sí, ya. Sobre las torturas, muy interesante. Uh-huh. Torturas. ¿Tortugas? Torturas, ah, de torturar. Bien. Las tortugas no, torturas. Las tortugas que me ponen nervioso. Pues son tan lentas y tan. Eso, parsimoniosas. Bueno, y salió un policía con una porra eléctrica. Y te explicaba que con muy poca corriente se consigue dar una descarga grandísima. Explicarme un poquito qué es eso de los voltios, los vatios, la intensidad, que siempre lo tengo un poco así como nublado. Bueno, pues la gente era Arquímedes, ahora es Ohm. Ahora tenemos Ohm. Ohm. Pues nada, la corriente eléctrica la domina el hombre hace mucho tiempo y la se conoce desde mucho tiempo. Pero no ha sido hasta prácticamente hace un par de siglos que dominaba un poco la corriente eléctrica y la hacemos usar, espero que para muchos mejores fines, sí, que bueno, para dar calambrazos a la gente. Pues según la gente se ven, ¿eh? Pues, y las características fundamentales de la corriente eléctrica son la intensidad y el voltaje, voltaje e intensidad. La energía, es decir, la energía que transmite una corriente eléctrica es justamente intensidad por voltaje, multiplicar esas dos cosas. Entonces puede haber una misma corriente puede transmitir la misma energía con mucha intensidad y con poco voltaje o al revés. Hay que decir que el voltaje es diferencia de potencial entre dos puntos, dos puntos que suelen ser los polos de una pila, tienen una diferencia de potencial entre ambos. Y es, como antes decía Álvaro, la diferencia de potencial es que si cae desde más alto o más bajo una piedra, pues al caerte en el pie, si cae desde más alto te hará más daño. Pues esto, la diferencia de potencial es eso, el equivalente a la energía potencial en gravitatoria. Y la intensidad, en cambio, es la cantidad de electrones puros y duros que te llegan por ese cable, por ejemplo, ¿no? Entonces, una diferencia de potencial simplemente es la posibilidad de tener una gran energía ahí almacenada, y la intensidad es realmente lo que quema y lo que mata, en la intensidad de la corriente. Tú puedes meter un dedo en un enchufe a 220, que los enchufes de las casas tienen miliamperios, tienen un amperaje muy bajo, y una gran cantidad de voltios. En cambio, una batería de coche es mucho más peligrosa porque tiene 12 voltios, pero tiene una cantidad de amperios tremendo. Y entonces lo que realmente te da una descarga importante es la intensidad, los amperios que tiene esa corriente. En cambio, la diferencia en potencial es, digamos, que una posibilidad de almacenamiento y de poder iniciar una descarga en este caso, ¿no? Una descarga. Entonces, tenemos ahí poca diferencia de potencial, una pila chica, pero funcionando de tal manera que el amperaje que da en la punta es altísimo. Y cuanto más, otra de las leyes de la física en cuanto a electricidad es que cuanto más puntiagudo ¿sí? es el objeto final de algo, más concentra ahí la carga, más se concentra la carga. Por eso las chispas saltan entre dos, cualquier mechero de estos piezo eléctrico, tiene dos polos muy muy puntiagudos, y ves cuando le das al botoncito de encender el fuego, puede saltar una chispa. Lo sé, Luis, yo cuando estuve estudiando el tema de estas instalaciones eléctricas y demás, uh-huh. me lo explicaban comparándolo con el agua. Sí, exactamente. Como cuando cogía una manguerita y con la misma cantidad de agua y tú presionas la punta, pues sale mayor, tiene más presión. Uh-huh. Eso es la comparación siempre que se da es justamente como tú dices con el agua. Si tú quieres llenar un depósito, puedes hacerlo de dos maneras, con un grifo muy grande y que caiga lentamente, o con un grifo muy chico que caiga a mucha presión. Entonces digamos que el grifo grande sería una intensidad muy grande, muchos amperios, y si cae desde mucha altura o desde muy poca altura, digamos que sería el voltaje que tiene. Se llena igual, pero uno se llena más rápido que el otro, según sea el caudal, que es lo que da la intensidad, o la presión con la que cae el agua. No son cosas intuitivas de ver, porque son circuitos eléctricos, cosas que pasan por los cables, encienden las bombillitas y tal, pero básicamente es eso, intensidad y voltaje. Las dos cosas van juntas en el cable, y hay que tener en cuenta eso, que lo que realmente produce daño es la intensidad. Una intensidad alta, unos amperios importantes que se meten en tu cuerpo, pues producen las quemaduras y las descargas. Por eso alguna gente ha llegado incluso a sobrevivir a la descarga de un rayo, porque uh-huh. un rayo tiene una tremenda diferencia de potencial, pero puede ser algunos que tenga un amperaje muy pequeñito, entonces uh-huh. hace un destrozo pero no mata, no llega a matar. O sea, claro. Y hay gente que ha vivido después de una descarga. En medicina se dice el voltaje quema y el amperaje mata. Mata, eso. Los voltios son los que queman, y por eso cuanto más quemada es una persona, es decir, menos amperaje ha recibido, con lo cual más posibilidades. En cambio, el típico electrocutado que está muy poco quemado es el que no. Claro, en principio tienes menos posibilidad de vivir porque de vivir. Más ha sido el destrozo interior. Exactamente, concretamente eso. La intensidad es lo que llega a matar. Bueno, pues nos vamos a ir. Ya que estábamos hablando de documentales, están reponiendo en Documanía uh-huh. el universo de Stephen Hawking. Uh-huh. Sí, he visto yo algún capítulo. El sábado empezó el primero, creo, porque estuve revisando los otros sábados. Lo repetirán a otras horas y otros días, sí. Pero lo estrenan el sábado a las 10, creo. Este sábado, así que, ¿no? Todos los sábados, por lo menos de este mes completo, van a estar, y el siguiente también, la serie del universo de Stephen Hawking, más divulgativo que Historia del Tiempo, aprendería de las críticas, y bueno, y pues, lo recomendaré a los aficionados a la astronomía, porque a los chicos de 16, por lo visto, no... Aproveche ahora. Que nos vamos. La noticia, no nos gusta hacer publicidad, ¿eh? Bueno, antes de... Bueno, lo voy a decir. No nos gusta hacer publicidad, pero se está produciendo una revolución en las comunicaciones. ONU lanza una oferta. Bueno, una oferta no es que lance una oferta. A partir del 1 de abril, todas sus líneas de 600K pasan a 3 megas. ¿Y si tienes también el teléfono contratado, 4? Si tienes teléfono, 4. O sea que eso, hablamos, Marco, esas velocidades, ¿eso qué se puede hacer con una velocidad de esa? Al mismo precio. O sea, bueno, la velocidad esa que tiene truco. Esas velocidades tienen truco. Sí, lo hace o no, pero luego van haciendo las todas de que 4 mega es de bajada de datos. De subida. De subida. Eso, bajada de datos. De subida siguen siendo 128. Y hay, hasta ahí está la cosa que, ¿eso porque es así? Que no evoluciona. ¿Por qué? Porque lo que habrá es más gente. Lo que va a haber es más gente intentando bajarse más cosas. Y tú no puedes bajarte las cosas de ningún sitio más que a 128. O sea que no es tan... No. Sí. Tú te puedes bajar hasta 3 mega, pero no puedes subir. Claro, pero sí. Tú, cuando tú coges cualquier programa de estos de P2P y demás, al que estás cogiéndole un archivo, sí, te eso, lo puedes, no, puedes salir de su ordenador a 128. Sí, pero nomás. Que a ti eso te da igual, porque como tú vas, si tú coges un programa de eso, tú vas a coger archivo de 50... Te va a bajar sí, pero a 70. Que no, o sea que... va a haber más gente bajándose las mismas cosas y va a ir más lento, creo yo. No creo. Porque cada vez más gente con ADSL. Pero ahora bajándose mismo cosas. A nivel estrictamente técnico, capacidad sí. Para abrir mucho más la velocidad. Yo, la verdad, el tema técnico lo desconozco. Sé que hay cosas tan raras como que habían ADSL de 128, 256, 512, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, ya Telefónica no ofrece nada más que 512. Las otras dicen que ya no hay tecnología para producir esas velocidades inferiores. En cambio, otras compañías todavía siguen ofreciendo a un precio más económico las 128 y las 256. Que tienen tecnología para dar 10 megas, pues realmente lo desconozco. Yo creo que es cuestión de cableado, de fibra óptica, de infraestructura. Las compañías estas de cable, que son nuevas, sí tendrán la tecnología última, se puede decir. Telefónica le costaría más... Porque tiene que cambiar una red que en muchos casos es antigua. Que ya está en marcha, digamos, ¿no? Bueno, pues dejamos este tema pendiente. Vamos a hablar de las redes el jueves que viene. Las redes de comunicación. Marco, te estoy mirando. ¿De redes y de punset? No. No. Aunque, y ya la semana siguiente de Semana Santa. Tenemos que hablar un poquito de la luna de Nissan, de los calendarios también, ¿eh? Y, bueno, nos quedan 2 minutos para irnos. Hemos empezado el programa de una manera como... Teníamos que empezar, ¿no? Uh-huh. Hemos llevado una semana un tanto difícil. Hoy, día 10, ha muerto el 6º guardia civil del accidente aquel, ¿no? Que se llevó este camionero a 5 guardias civiles por delante. Y luego también comenzamos la semana aquí en Jerez con ese incendio, ¿no? Donde murió una chica. No, perdón, los dos hijos de la chica que también está ingresada, ¿no? Ahí. En Sevilla también con quemadura. Bueno, es una tragedia, ¿no? Que os voy a contar. Cerca donde tú vives, ¿no, Marco? Sí, en Altillo, muy cerquita. Ahí. A 50 metros. Y bueno, soy una compañera mía de la Delegación de Agricultura. A ver si se pone bien y saca fuerzas para sobreponerse a todo lo que le espera, ¿no? Y bueno, que encantados de hoy está hasta animada la cosa aquí en cuestión de discusiones. Sí, hasta animado. Eso dicen. Me temo que la discusión va a seguir fuera, ¿eh? Sí, con agua y todo. Ahí. Y quiere decir que está lloviendo, ¿eh? Este momento. Ahora mismo es campo. ¿Sí? Vamos a aprovechar para comer. Solo llueve los jueves. Solo llueve cuando Lito viene al programa. Lo tiene controladísimo, mi maestro. Lito tiene el don de la lluvia. Pues tengo trabajo cuando llegue a casa. Sacar la jeringuilla y medir los mililitros de agua que. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Noche.